Sismolab y Sismo Estudio presentan Transducciones. Transducción, transformación de un tipo de señal en otro distinto. Nos apropiamos de los espacios, los adaptamos a nuestra medida y percepción para darle sentido. Transformamos en nuestra mente diversas señales del entorno para explicar nuestra propia presencia en dicho espacio, algo que George Lakoff y Mark Johnson definieron como la construcción de metáforas de la vida cotidiana. Las imágenes tienen sonoridad, y a su vez, los sonidos evocan imágenes. Un gesto puede ser armónico y un sonido puede ser brillante, pues percibimos el mundo de manera multimodal y desarrollamos formas para representarlo. En dicho proceso, nosotros también nos representamos. Transducciones. Exposición que se llevó a cabo el 21 de junio de 2014, integra 10 proyectos artísticos que, por un solo día, intervienen en un espacio cotidiano para metaforizar diversas experiencias humanas, todo a partir de lo sonoro como eje. Ya sea mediante la experiencia acusmática o a partir de prácticas esquizofónicas, la exposición ofrece diversas formas de llevar lo sonoro a algo más allá de la escucha, el sonido como imagen, como entorno, como vibración, como historia, como memoria y como experiencia. Escuchamos lo insonoro en nuestra mente, y en transducciones se materializa. Gerardo García de la Garza. Buena vibra, hermano. Instrumento sonoro de puntería, hilo, pelota de goma y diapasones sobre duela. Thank you. María García Ibáñez. Hole. Hole, agujero, es un mural realizado in situ que ocupa la totalidad del muro del dormitorio y que convive con la instalación sonora de Gerardo García de la Garza. Para Transducciones, la artista aborda el silencio, la falta de sonido, desde un punto de vista completamente gráfico, traduciendo esta ausencia en la imagen de un agujero casi metafísico. Una figura geométrica suspendida, de color esmeralda transparente, centrada y recortada por un fondo de un negro profundo. Según cómo se mire la figura, parece abrir un hueco en el espacio o surgir como un volumen trapezoidal, provocando en el espectador cierta ilusión óptica. Concepción Huerta. Blue, The Sadness of Things. Instalación sonora y fotografías análogas que reflejan ficciones de situaciones cotidianas en un tono de misterio y ausencia. Luis Ortega, Orín Continuo. Instalación sonora. Luis Ortega, Huevos, instalación sonora. Viviana Martínez, Rituales Fúnebres. Instalación sonora y proyección de diapositivas donde aparece el abuelo del artista ilustrando el procedimiento para sacrificar conejos para consumo humano. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Dios y Madre de nuestra muerte, en la vida y en la muerte, amparanos. Amén. Dale, Señora, le tengo descanso. Dios nos hará ir en el cuerpo de Dios. Descanse en paz. Así sea. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi Cristian Castañeda, Aliento. Grabación de audio que reinterpreta la obra Cordero de Dios, pintura acrílica sobre papel que alude a la estética tipográfica de las bandas de black metal cristiano. Ha ha ha! Julián Woodside, voyeur, instalación sonora, video, librero y libros de historia. Señor Tomás A. Edison, me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad. Es uno de ellos. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. Presentamos variedades cómicas con Manolín y Shilinsky, la pareja incomparable. ¿Qué onda, Shilinsky? ¿Qué tal? Hoy, 18 de septiembre de 1930, la voz de la América Latina desde México surca los aires. Cantarles una canción que no me sale del corazón, es solamente una melodía con alegría y con vacilón. Si usted lo quiere la aprenderá, es facilita, ya lo verá. Es una frase muy conocida que todos dicen y aquí le va. Mexican rock and roll, Mexican rock and roll. La foto que te di, como quisiera tenerte junto de mí. Toda la secundaria, no hay otra como tú. Por eso, nena, vamos a rock and rollear. Cuando Peace and Love tenía ya en la bolsa al público, a dos de sus integrantes, Felipe Maldonado y Ricardo Ochoa, se les ocurrió proferir algunas frases altisonantes que se difundieron a través de Radio Juventud, estación que desde meses atrás había dado gran impulso al evento. El resultado fue nefasto. La Secretaría de Gobernación ordenó suspender la transmisión inmediatamente. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Desde aquel día me trajeron para acá. Bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas a nuestros muertos de nuestra historia. Venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país. El rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Emilio Rangel, Snail Shell Sea Sound System. Instalación sonora y concha de mar. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Fuera del mar sin vacilar, feliz humano. Y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses. Kati, Luli Rami Wanaga. Wata Winegi Konsu, Wata Winegi Wanaga, Wata Winegi Konsu, Wata Winegi Wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, Wata Negi Konsu, Upi Pati Yupi. Sabrosa en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Nuestra banda empieza a tocar y las almejas son castañuelas bajo el mar. Y las babosas son tan graciosas bajo el mar. El caracol es un gran artista y las burbujas llenan la pista para que bailes de nuestra fiesta bajo el mar. Juan Pablo Villegas y Helen Heleton. Sin título. Acción sonora. La que importa rey, que me gusta y me gusta, la soga todo. Horribilísimo. Sin título. Instalación sonora y lavadora. Horribilísimo. Performance sonoro utilizando objetos cotidianos, sillas, mesas, metales, herramientas y unicel sobre vidrio. Luis Ortega, Rodrigo Ambriz y César Juárez. Improvisación sonora. Guitarra microtonal, contrabajo y voz.